Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Buenas tardes, doctor Sayus y doctora Orbajosa. Yo siempre les oigo todas las noches en casa con la familia. Porque yo tengo una obsesión muy rara. Bueno, a mí me parece muy rara. Que siempre que veo cosas afiladas, no sé cómo decirlo, siempre que veo cosas puntiagudas que brillan, vamos, así afiladas, como cuchillos, tijeras, todo, las mesas, donde lo veas, siempre tengo que esconder la punta. O sea, no tengo que sacar las puntas como de mi ¿cómo se llama? De mi vista, que yo no las vea. Y nada, que es una tontería, pero que me gustaría saber, ¿no? Si eso verdaderamente, no sé, porque es una tontería, ¿no? Pero sí, no, y puedo cortar cosas y no, pero lo que no puedo es verlas. Si no las estoy usando, no las puedo ver, porque es como, no sé, como si se me fueran a clavar o algo así. Solas, ellas, se me clavaran. En fin, bueno, pues muchas gracias. Y si elegís mi carta, no, entre, porque igual es que no es muy interesante y tal, pero bueno. Pues eso, que muchas gracias y que muchos saludos. Hasta luego. Buenas tardes, querida y desconocida oyente, ya que no nos dejas en el contestador un nombre para con el cual dirigirnos a ti. Así que te llamaremos, por ejemplo, la mujer que odiaba los cuchillos. Debemos decirte, en primer lugar, que no es ni mucho menos una tontería. Puede ser esta fobia algo tremendamente problemático y con un origen quizá oscuro. Desde la perspectiva freudiana, puede obedecer a un trauma infantil en el que tú te lesionases o te lesionasen a alguien con algún objeto afilado y, más concretamente, con un pene. Porque esta serie de objetos afilados son claramente un símbolo soterrado del falo o el pene. Ese sería un aspecto del análisis, pero hay otras escuelas que nos dirían otras escuelas psicológicas que de psicología que nos dirían otras cosas. Claro. Al fin y al cabo, lo que plantean estas otras escuelas no es más que una continuación de lo que nuestro querido Freud nos planteaban. De hecho, lo que plantean las mismas es que el tipo de patología o enfermedad mental o fobia que usted ha desarrollado es sobrevenida, ¿no?, por un acontecimiento, bien durante su periodo de infancia, posterior al contacto con la verga, bien incluso en la edad adulta. Entonces, estos acontecimientos, estos sucesos, lo que hacen es recordarle aquella verga desconocida que quizás algún día le penetró o que usted tocó un poco despistada. ¿Qué cosas nos pueden pasar en la vida y que nos recuerden estos sucesos hasta tal punto de convertirnos en personas casi traumatizadas? Que nos hagan tracar un paquete de chinchetas, ¿no? De pequeños, el típico juego infantil estaba el pegamento, hacerte comer bordillo y hacerte comer también un paquete de chinchetas. Que alguien le haya metido a usted un paraguas en el ojo, justo con esas puntas tan brillantes, ¿no? La gente despistada. Quizás durante el tiempo que estuvo sacándose el carnet de conducir, cosa que todos sabemos que nos vuelve un poco psicópatas, la constante visión de señales de tráfico con flechas que le van marcando constantemente la dirección, que esto no hace sino mostrarnos autoridad, pues ha hecho que usted ya desarrolle o generalice su fobia hacia los cuchillos que en su casa se encuentran. Sí, retomando el análisis freudiano, que yo, en mi opinión, pienso que es el más pertinente para este caso, usted ya tiene ese falo en su poder y usted es la ostentadora del poder fálico. También su obsesión y trauma con los cuchillos nos indica un deseo de protección por su parte. No podemos saber cuáles son los motivos porque no nos cuenta mucho más en la carta, pero justo los cuchillos muestran el deseo contrario, ¿no? Que es el sentirme protegida, el sentirme cuidada, el no sentirme agredida. Desde ahí, y es lo que le vamos a plantear a partir de ahora, encontramos múltiples soluciones o posibilidades para afrontar este trauma. Sí, por otro lado también no tenemos por qué plegarnos a la tradición psicoanalítica y poniendo el caso en la situación actual psicosocial en la que nos encontramos, en esta realidad de la llamada, por ejemplo, crisis, tenemos que abordar y pensar para qué sirven los cuchillos, tijeras, etcétera, para cortar, es decir, para recortar. En una época donde hay una psicosis colectiva con el recorte en las prestaciones sociales, el recorte en la economía, que la población vive como algo muy, muy negativo y muy angustioso, pues estos objetos que sirven para precisamente eso, para cortar y recortar, pues puede producirnos a su vez esta situación de desamparo, claro, psicológico. Del mismo modo, una cultura siempre se expresa a través de la creación de símbolos. En ese sentido, y tomando como referencia el contexto actual dentro de un modelo excesivamente urbanizado y tecnificado, hay numerosos símbolos que se asemejan al de la flecha o al de la lanza, que se incrustan sobre algo que le han podido favorecer el desarrollo de su fobia. Tomando como referencia lo que planteaba el doctor Zayus, la crisis siempre se ha simbolizado como una especie de flecha ahí como muy puntiaguda que sube, baja, pero que al final fatalmente acaba cayendo y clavándose sobre la economía de las personas. Comentaba hace un momento que vivimos en contextos sumamente urbanizados y estos se expresan a través de edificios cada vez más altos, puntiagudos, ¿no? Tenemos en el caso de Madrid las torres estas de Plaza Castilla. Sí, bueno, llegados a este punto, podríamos decir, ¿qué podemos proponerle a usted como, digamos, terapia para solventar esta fobia? Se nos ocurre quizá que a través de el arte, ¿no?, que sirve para estas energías negativas devolvernoslas sublimadas para producir en nuestro espíritu una acción catártica, una catarsis, una purificación, una renovación interior. Pues podemos buscar dentro del ámbito artístico obras cuya forma y contenido, o sin perjuicio del contenido, se nos presenten estas características afiladas, puntiagudas, con la experiencia de este arte, ya sea como espectadores o incluso como hacedores de él, de este arte, superar estas frustraciones. Por ejemplo, claro, tenemos un referente muy claro en el cuadro de Velázquez llamado Las Lanzas, donde multitud de lanzas se presentan, sí, en el cuadro, ¿no? O puede... La rendición de Breda, sí, pero sí, muy conocido popularmente como Las Lanzas. Efectivamente. Desde ahí pues puede hacer numerosas o sucesivas visitas al Museo del Prado, que creemos que se encuentra ahí, y empezar, por ejemplo, en una primera fase con la mera contemplación del cuadro, para pasar a una segunda fase en la que se ha de poner a contar el número de lanzas que aparecen en este cuadro. Y ya quizás una tercera fase muy recomendable es que usted se haga voluntaria de museos. De esta manera, a través de la narración de esos cuadros a los visitantes del museo, usted pueda encontrar nuevas interpretaciones a este cuadro u otros en cuyo contenido encontremos objetos agresivos como puede ser un cuchillo o una lanza. Una lanza, una espada. En este caso, el Museo del Prado es un sitio interesante, pues dispone de numerosas salas con pinturas en las que se ven espadas, aparecen sobre todo, por ejemplo, en el arte gótico, con torturas, con instrumentos afilados a los santos mártires, y bueno, y hay también otra serie de museos donde encontrará usted armaduras con espadas y todo este tipo de objetos. Claro, en la sección de asesinos del museo de cera también. En el caso de que le decíamos en concreto del cuadro de las lanzas de Velázquez, pues también una última fase podría ser muy bien finalmente pegarle fuego al cuadro y ya tener la completa liberación. Por otro lado, para trabajar todo el tema sexual, erótico que Freud nos planteaba, también en el arte encontramos cuadros donde en vez de en forma de lanza, los miembros del cuadro, los personajes del cuadro se exponen abierta y bucólicamente a la sexualidad. Ese puede ser el caso, por ejemplo, de Danae, de Gustav Klimt, donde una especie de lluvia dorada cae sobre la protagonista del cuadro. Sí, o también buscarse, se podría usted, querida amiga, buscarse un novio y casarse luego posteriormente con él, casarse con un herrero, porque echando mano de la sabiduría popular, todos sabemos que en casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces, usted casada con un herrero, en su casa los cuchillos serán de palo y ya neutralizará este temor, puesto que ya no serán objetos cortantes. O justo puede hacer todo lo contrario y en vez de liarse con un herrero, se casa con un afilador, porque como bien nos dice el refrán, un clavo saca otro clavo. Bien, y sin más, pues agradecemos la confianza que ha depositado en nuestro humilde consultorio y hasta siempre. Buena suerte, chica de los cuchillos largos. Siguiente consulta, Alcorcón, 9 de octubre de 2011. ¿Qué pasa, doctores? Soy el cabra de Costa Polvoranca. Me ha pasado una cosa el otro día que me tiene achantado, ¿no? La Jessie me ha dejado por el Breva, que era el tonto de la panda, ¿no? Y no me lo dijo y me enteré el sábado al salir del Space, que estaba dándose la turra en la puerta delante de todo Dios. Yo hice que no me importaba, ¿no? Pero se me han quedado las piernas flojas, como blandas, ¿me entienden? Mi vieja me dice que es por el talco, ¿no? Pero antes no me pasaba y eso que me he metido de todo y nada, ¿no? Y la Jessie tampoco es que me interese. Fue una cosa tonta de pim pum, ¿me entienden? Pero ahora me fallan las piernas y el jefe me ha dicho que si se me cae una McBurger más me echa a la calle, ¿no? ¿Saben si hay alguna piru que quite esto? Chau, el cabra. Firmado, el cabra, Miguel Ángel. Querido Miguel Ángel, la verdad es que no te entiendo nada. No entiendo tu actitud, no entiendo la manera que tienes de expresarte ante el amor, no entiendo la manera que tienes de referirte a tus amigos y a lo que pareció ser un momento tu novia, y no entiendo qué significa eso de pim pum pim pum. ¿Qué es? ¿Solo para follar y ya está? ¿Solo para follar y algo más? ¿Y así tienes a la Jessie más cerca de ti, pero solo cuando a ti te dé la gana? Pues no. Todo esto me hace ver que no entiendo tu actitud y que creo que en el fondo lo que te pasa es que estás profundamente enamorado. Y creo que con esto coincido con el doctor Zayus, sí. Es mi diagnóstico principal. Sí, Tu caso está claro, querido Cabra, querido Miguel Ángel. Estás enfermo de amor. Es una enfermedad que no te preocupes. Demasiado, en principio, porque tiene cura. Como decía Ortega y Gasset, el amor es un estado de estupidez transitoria. En tu caso, la estupidez quizá no sea tan transitoria, tal como nos hablas, ¿no? Y sea algo más severo y crónico. Pero el tiempo, dicen que lo cura todo, pero nosotros no, por lo menos yo no estoy de acuerdo. El tiempo, amigo, querido amigo, no cura nada. Más bien agrava todo. Te haces viejo y ves el vacío por todas partes. Pero bueno, no quiero irme del tema con digresiones filosóficas porque no es el caso. Y quizá tú no comprendieses muy bien de lo que hablo. Pero nosotros sí te comprendemos a ti. Te comprendemos perfectamente tu situación, un chico de extrarradio que se dedica a meterse drogas. Sí, quizás quieras vivir alejado de la realidad y por eso pasas fines de semana enteros de rave, que quizás sea de eso y del baile arqueado propio de una rave, por lo que te tiemblan las piernas en el Burger King después. O sea, que no podemos entender que esto sea una somatización de tu estado de amor. Meterse pastillas, meterse polvo por la nariz, es una manera de mantenerte alejado de la realidad, pero la realidad siempre se nos impone, y el amor todavía más. Nos pregunta si hay alguna piru, es decir, para nuestra audiencia, decir que esto significa si hay alguna pastilla, traducido, que pueda curar tu enfermedad amorosa. En principio no la hay. No se puede recurrir hoy en día para todas las cosas, todos los problemas, a tomarse pastillas. Tanto es así que lo vas a tener que pasar a pelo. Y el tembleque de piernas es solo un primer aviso de una escalada o un escalonado proceso fisiológico que va a expresar tu amor. Uno empieza por el tembleque de piernas, después empieza a cagarse de miedo, luego empieza el temblor en la mandíbula, tartamudeas al hablar. Hablamos de gestos, conductas, comportamientos que van a hacer que a la Jessie le moles todavía menos. Sí, puedes acabar teniendo Parkinson, ya de tanto temblar. Parkinson de amor. Y todo esto te va a convertir en una especie de Jerry Lee Lewis o Elvis Presley, cuyo baile no pega nada con el tipo de discotecas a las que tú vas. Sí, has caído, querido amigo, en las garras del amor, como se suele decir. Pero yo te recomendaría que intentases hablar con la Jessie y le dijeses tus sentimientos, le expusieses tu situación. Ella seguro que te comprenderá y quizá te perdone y puedas volver a estar con ella de una forma íntima. Y esta es el mejor tratamiento, puesto que, como dice también el refrán, no hay amor que 100 años dure. Y finalmente pues se te pasará cuando la tengas todo el día pegada a ti o tú pegado a ella, o quizá no y sea todo un desastre y andes como un perro faldero a su vera, quién sabe. Sea lo que sea, esto, como el proceso de desintoxicación, lo tienes que pasar a pelo. Quizás para favorecer esa primera cita, y ya que trabajas en un Burger King, y solo por ponerme un poco nostálgica, porque como ustedes bien saben, yo ya soy una mujer mayor. En este orden de cosas, ¿qué remedio podemos ofrecerte o qué remedios podemos ofrecerte para curarte esa enfermedad del amor? ¿Cómo podemos curarnos de la enfermedad del amor? Bueno, hay múltiples, hay océanos de tinta sobre este tema. Uno, en nuestra humilde opinión, podía ser, no sé, algo sencillo, como Cada vez que pienses en tu amada, en tu objeto de amor, imagínatela, por ejemplo, cagando, ¿no? Y entonces esa imagen sublime que puede tener el objeto amado, la amada, pues le quitas esa sublimidad o esa maravilla y te la imaginas con en su aspecto más vulgar y común, ¿no? Aunque claro, si eres un pervertido, te la imaginas cagando, a lo mejor lo que hace es que te excitas más y te nos sale el tiro por la culata. Entonces es muy problemático. O, por ejemplo, tienes una foto suya en la cartera. Pues cada 15 minutos aproximadamente, tú sacas la foto y al mirarla, por ejemplo, te pegas puñetazos en la tripa o te metes los dedos para vomitar sobre la foto. Claro, te das pellizcos en el glande cada vez que piensas en ella. Eso te generará un tremendo dolor. También puedes coger esa foto y escaneada y con ayuda del Photoshop ponerle sobre el rostro todas aquellas cosas que te hacen vomitar en una tía. Entonces ya la Jessie no será la Jessie que te gusta, sino otra que es bastante vomitiva. Sí, en definitiva, de lo que se trataría en nuestra terapia es de rebajar ese objeto del amor a algo que cuando se te presenta en la mente no veas como algo bueno o deseable, sino como algo, por un lado, repulsivo, doloroso, etcétera, etcétera. Claro, porque en el fondo el amor es así, es decir, pasada esa fase de deseo, de intensidad y de creer que encuentras en el otro las soluciones a todos tus problemas vitales y que incluso te va a hacer la vida más fácil, con el tiempo nos acabamos dando cuenta que no es así y además construimos una serie de argumentos en nuestra cabeza que nos ayudan a explicar que sí, que el amor existe y que todavía la cosa está bien. No caigas en esa trampa, no caigas. Sigue nuestras recomendaciones al pie de la letra. Pero por otro lado, tengo que decir que en mi caso creo firmemente en el amor y en la, no voy a decir pureza, pero sí en la posibilidad que este sentimiento tiene de transformación personal y de transformación espiritual en el ser humano. Sí, pero como yo soy de la opinión de que ese amor del mundo de la fantasía y del deseo, cuando pasa al acto concreto, es decir, cuando se produce en relación, no hace sino generar dolor y encuentro entre personas que justo estaban buscando todo lo contrario. Bueno, y si con todas estas propuestas hemos conseguido aliviar tu dolorido corazón, nos quedamos más que satisfechos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy en nuestra sección extrasensorial tenemos en exclusiva mundial una entrevista con un extraterrestre. Hola, buenos días. En primer lugar, queremos expresarle a usted nuestro agradecimiento por concedernos esta entrevista en exclusiva mundial. ¿Puede decirnos su nombre? Claro que sí. Ludovica Impala. Pero puede llamarme Ludo. ¿Cuándo y cómo llega usted a nuestro planeta? Bueno, la verdad es que llegué hace muchísimo tiempo. No sabría decirle exactamente cuándo. Pero así podría decirle que igual unos 300 millones de años, más o menos. Por lo que usted dice, debe tener una edad ya avanzada. Hombre, estoy en mi adolescencia ahora mismo. ¿Y por qué elige usted precisamente el planeta Tierra, nuestro planeta? Hombre, en realidad fue una casualidad, una coincidencia. Porque yo, pues, por ese entonces, ya le digo, hace muchísimo tiempo, estaba por aquí y me quedé sin recursos. Entonces, vi este trocito de tierra desde lejos y, pues, me vine aquí, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho, pues, a recoger los recursos que necesitaba para seguir mi viaje. Pero la verdad es que me gustó mucho y me quedé. Y ya a partir de entonces, cada cierto tiempo me voy y vuelvo, pues porque le cogí esta querencia aquí al planeta este. ¿Podría entonces decirse que es usted una extranjera ilegal sin recursos, indocumentada también? Hombre, eso depende de cómo lo veas, ¿no? Porque yo cuando llegué aquí, ¿no? Aquí no estabais vosotros. O sea, quiero decir, o sea, yo soy, en todo caso, he estado aquí antes que vosotros. O sea, que yo os he visto desarrollaros, os he visto más o menos crecer y multiplicarse y todas esas cosas que hacéis, que son un poquito cochinas, pero bueno. Pero yo no lo vería de esa manera, la verdad. Y entonces, ¿cómo se produce su primer contacto con un humano? Bueno, es que tenéis que entenderlo. Esto es un poquito peliagudo, ¿no? Pero es que cuando yo llegué aquí, pues, al principio estaba como un poco cansada ya de comer insectos y tal, ¿no? Entonces, al principio los humanos pues me los comía, ¿no? Ya con los años, ¿no? Que, digamos, que me fui volviendo vegetariana, pues ya... O sea, la primera vez que vio entonces usted a un ser humano, le dio caza. ¿Caza? Eso le llamáis vosotros la caza, eso de tal. No, me lo comí. No lo comí, no le di caza. No, la verdad es que no tiene muchas oportunidades los humanos frente a mí en un momento determinado. ¿Se podría decir entonces que su modo de relacionarse con los seres humanos es a través del canibalismo? No, ya no. Pues estoy contando que esos son... Era una etapa, porque yo era, en ese entonces era muy joven y tenía hambre, claro. Y luego no, ahora no. Ahora me alimento más de hierbas y de seres más pequeñitos, insectos. Entonces, ¿le resultó o le resulta fácil adaptarse a nuestro modo de vida, a nuestras costumbres? Pues la verdad es que me siento más a gusto en otros sitios, que en Europa no. O sea, las costumbres depende de qué sitio, ¿no? Estaba viviendo mucho en Laponia y me gustaban mucho los laponeses, la verdad son gente muy interesante. Y con ellos he estado la mayor parte del tiempo. Observamos que habla perfectamente nuestro idioma. Y también puedo observar, si la miro de arriba abajo, que su apariencia es completamente humana. ¿Es esta su verdadera morfología, su bioestructura original? No, pero es que es la manera en que me hago visible, ¿no? Porque si me hiciera visible en mi estructura normal, entonces seríais vosotros los que me queríais comer a mí. Porque soy, digamos, parecida a un besugo. ¿Tiene características usted besuguianas o pisciforme, en ese caso? ¿Cómo se organizaba entonces la vida en su lugar de origen? ¿Era un planeta acuático por esta pisciformidad? No. Yo tengo forma de besugo, pero nosotros somos de nivel seco. Seco. O sea, allí las cosas no son como aquí, ¿no? No, allí mi tierra es muy, muy, muy seca y luego llueve muchísimo. Es una especie de paradoja que hay. Por eso nosotros somos así como besugos, pero tenemos piernas y brazos, ¿sabes? Y bueno, es que no sé cómo explicar, tendría que usted que verlo, pero es que si lo ve, yo, la gente no se controla. En cuanto me ve, saltan y soy todo, ahora que va a ser Navidades. O sea, que yo tengo que controlarme un poquito. Ahí, porque si no, me sale el canibalismo y me lo vuelvo y me empiezo a comer a todos. Y entonces, con esa descripción que nos está haciendo de usted, ¿qué opinión le merece esa idea generalizada entre los terrícolas de que los marcianos son seres verdes, de manos y cabeza alargada y vestidas como del espacio? Esos son unos, sí. Hay unos que son así, sí. Son así, y algunos sí. Así, son feos. A mí me parecen feos. O sea, me parecen feos porque nosotros somos grises, ¿no? Y a mí verde, pues no me gusta. Eso es en el caso de los marcianos. Porque usted procede de otro planeta, ¿no? Ya, pero he entendido lo de marciano porque vosotros generalizáis y llamáis a todo el mundo marciano y tal. Y es curioso porque en Marte, los seres que hay en Marte son totalmente distintos en realidad, ¿no? Pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? Que se me ha olvidado. ¿Que si tiene usted mascota? Ay, no, para nada. Nosotros no tenemos mascota. No. No, no, no. La única mascota posible que podríamos tener es un ser humano, por ejemplo. Pero está prohibido, porque hay una serie de normas intergalácticas que nos prohíben apadrinar o tener mascotas, ¿no? Que... En fin, es muy complicado. Además, yo creo que estoy hablando más de lo que debería hablar, porque también hay unas normas sobre los conocimientos que yo puedo dar a una sociedad tan atrasada como la vuestra. Y en ese caso, ¿es cierto que los extraterrestres solo vienen a la Tierra con la única intención de aducirnos a los humanos? Bueno, pues hay unos que sí, claro. Claro, hay varios. Es que para trasplantes de... Es que hay unas razas con las que sois compatibles y tal. No, con la nuestra tenéis tranquilidad, porque es que no os parecéis en nada. Solo que estáis ricos, pero... ¿Los extraterrestres muestran preferencia por una clase o raza de humano en especial? A mí me gustan así los orientales. Sí, sí, sí. Los chinos, los orientales, los japoneses. Están más ricos que el resto. Ah, pero usted dice que me gusten, que me caigan bien, dice. No, que si muestra algún tipo de preferencia, en plan de... No, de sabor los orientales me parecen que están mucho más ricos. Y usted que ha viajado tanto, que ha entrado y salido de nuestro planeta, que dentro de él pues ha visitado todos los lugares posibles, usted que tiene otras formas de organización distintas a las nuestras y que aún no nos ha contado, atendiendo al proceso evolutivo de la Tierra, ¿cómo será cuando desaparezcamos? ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve nuestro futuro? Uy, negro. Negro, lo veo negro. O sea, no, la Tierra va a seguir, o sea, eso tenéis que tenerlo claro. No, yo no sé hasta dónde puedo decir, porque estos son spoilers, ya. Esto no puedo contar mucho y tal, ¿no? Pero sí, lo más seguro es que desaparezcáis totalmente de la Tierra y que la Tierra siga su proceso largo que está... Hombre, tenéis una pequeña posibilidad, pero no todos. Lo dudo mucho. ¿Los extraterrestres tienen fobias, problemas psíquicos o acuden a algún consultorio, a algún tipo de psicoterapia? Sí, tenemos terapias grupales. Hacemos terapias grupales, ¿no? Entonces yo cada cierto tiempo tengo que volver a mi planeta para pasar mi terapia. Y en esa terapia te dan una especie de sello, ¿no? Como lo de los coches que hacéis aquí, igualito. Igualito, entonces que has pasado tu terapia y puedes estar así. Sí, es como una ITV, exactamente. ¿Y sucede como en el caso del tan controvertido sexo de los ángeles, usted viniendo del cielo, del universo, los extraterrestres también su sexo es algo controvertido o...? No, vamos a ver, vamos a explicar claramente. A mí personalmente me gustan los orientales, es que son tan chiquititos, es que me gustan. Y la piel, los ojos, me gustan ellos. O sea, es una debilidad mía personal, porque tengo un primo que estuvo aquí una temporada y, por ejemplo, sentía mucha debilidad por la gente de Angola, ¿me entiendes? Y se pasaba ahí pues todo el tiempo, y yo en el otro lado. O sea, es una cuestión de gustos, o sea, de preferencias... De cada ser, digamos. Ahora, el sexo, tengo la suerte, como nosotros lo practicamos con la lengua, a mí con un simple morreo, pues, es para mí sexo. O sea, vosotros hacéis otras cosas más complejas, más sucias, me parece a mí. Esto es mucho más rápido y además se puede hacer con todo el mundo y te lo pasas fenomenal, vamos. Y sí, tengo predilección por los orientales. Sí, sí. Y cambiando de tema, en su lugar de origen, su planeta, ¿qué organización política hay? ¿Hay una democracia parlamentaria como aquí? ¿O? No. Mi planeta hace ya más de unos, quizás 12.000 millones de años, asesinamos a todos los políticos. Porque además descubrimos que había una mutación, que una vez que tú te convertías en político, lo pasabas a tu familia y se convertía en una... O sea, descubrimos que era una enfermedad grave. Y desgraciadamente tuvimos que sacrificar a muchos para poder eliminar el gen que propagaba la política, ¿no? ¿Y existe algún tipo de spray o antivirus que nos pueda facilitar? O que... Sí, pero no funciona en vuestro sistema. A eso me encantaría, la verdad, pero tengo que tener cuidado porque ya le digo que hay leyes que me impiden influir en vuestra sociedad. Pero sí, hay sprays antipolíticos que igual se podrían desarrollar aquí. Nosotros acabamos con esa lacra ya hace mucho tiempo. Entonces es cierto que estas tumbas de faraones, dictadores, tales como las pirámides, Valle de los Caídos, son lugares de especial predilección para el encuentro y el contacto extraterrestre humano. Y energías subatómicas, hay un montón de energías, mediante unos aparatos se puede sacar esa energía y utilizarla, ¿no? Está muy bien, sí, son centros de poder totalmente. Cuentan que los canguros cuando comen amapolas realizan una especie de movimiento circular, todos ellos con los brazos agarrados y como de lado, generando unas formas sobre la tierra, unos dibujos que no sabemos muy bien aún qué son o qué significan. ¿Nos podría usted contar algo? Los del campo de maíz, se refiere usted, los dibujos de los campos de maíz, ¿no? Efectivamente, sí. Veo que lo conoce. Sí, son firmas. Son firmas de gente de nuestro planeta. ¿Grafitis? Son grafitis, sí, efectivamente. O sea, porque hay chicos jóvenes, ¿no? Y se les antoja dejar su nombre. Es eso, nada más. Ya para terminar, pues reiterarle nuestro agradecimiento por prestarse a esta entrevista y esperemos que siga usted por nuestro planeta y que tengamos algún nuevo encuentro. Pues mira, encantada de que me hayáis hecho esa entrevista. El nombre que os he dado antes era falso, evidentemente. No podéis saber mi verdadero nombre, que tampoco podríais pronunciar, claro. Pero tengo que deciros una cosa, que me caéis bien y que espero que superéis esta prueba, porque es muy difícil, porque vais a tener que morir la mitad de vosotros. Entonces espero que no sufráis mucho, ¿eh? Y que os sea propicio lo que queda por delante, a la mayoría. Pues, querida extraterrestre anónima, seguimos en contacto. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.